Estábamos hablando sobre la importancia del maestro y la importancia que nosotros le damos dentro de la iglesia, y eso se refleja a través de la forma en la que nosotros reclutamos a los maestros. Quería contarles, pero prefiero leer este testimonio para no perder ninguna palabra. Es sobre Howard Hendricks. Howard Hendricks es uno de los mayores educadores cristianos que existe a nivel mundial. Ha escrito libros muy buenos y uno de ellos que les recomiendo, se pueden leer, es Enseñando para Cambiar Vidas, de Howard Hendricks. Y él narra cómo fue su niñez y dice: mi recuerdo de Walter. Él me enseñó a ser un hombre cuando era niño. Alguien sugirió que yo fuera a una escuela dominical cerca de mi casa. Fui, pero no me entusiasmaba mucho. Perdón. Se realizaba en una casa y a mi parecer no era una iglesia. De hecho, nunca hubiese vuelto si no fuera por una cosa. Había un hombre que se llamaba Walter. Él me quería tanto a mí como a los otros 12 chicos de la clase. Guardo memorias vívidas de esa clase. Walter medía alrededor de 1,90 y calzaba del número 47. Dice. Tengo la imagen de nosotros, los varones, sentados alrededor de él, observando sus zapatos. Él nunca tuvo problemas de disciplina con nosotros. Mirábamos los zapatos y pensábamos, ¿qué sería de ellos si alguna vez uno se desprendiera? Walter influyó en guiarme a conocer a Jesucristo. Lo sorprendente es que de esos 13 niños, 11 de nosotros estamos trabajando a tiempo completo para el Señor. Walter solamente había cursado la escuela primaria, pero vivía la vida de Jesucristo y era idóneo para comunicarla. Las lecciones de la escuela dominical eran como las tareas de la escuela, y esto era un problema para mí, ya que la escuela y yo nunca fuimos hechos el uno para el otro. En la escuela sentía que mi rol principal o su papel principal era causar un caos. Pero antes de que entrara la maestra, yo siempre me ocupaba de conseguirlo. Aún recuerdo a una maestra que entró, me miró y dijo: tengo la respuesta a tu problema, jovencito. Sacó una cuerda bien gruesa y me ató al asiento. Tomó papel engomado y cubrió toda mi boca. Y dijo: si esto no es suficiente, tengo una cuerda aún más larga. Nunca me olvidé de esa maestra, y estaba seguro de que ella tampoco se había olvidado de mí. Hace algún tiempo oí decir que se jubilaba y fui a visitarla. Y le dije: ¿qué tal, señorita Simon? Soy Howard Hendricks. Y ella respondió: no puede ser. Le dije: sí, señora, el mismo. Y dijo: no puede ser, deberías estar en un reformatorio. Yo predije que tú irías ahí. La verdad es que ella predijo que 5 de los jóvenes irían a prisión y 3 de ellos efectivamente fueron. Los 2 restantes fuimos ganados para Cristo por el mismo maestro de escuela dominical, Walter. Él no solo empleó su tiempo de enseñarnos, sino que también nos quería y lo hacía en tal forma que sin darnos cuenta, le obedecíamos. Ese es el modo en que muchos hombres hoy en día deberían de emplear su tiempo con los jóvenes. Al llegar a la adolescencia me olvidé de Walter, pero en ese entonces lo que más me atraía era un tambor. Había tocado el tambor en la banda de niños exploradores. Finalmente conseguí un juego completo de tambores para disgusto de todo el vecindario. A veces tocaba de 6 a 8 horas por día. Luego me enteré acerca de un baterista famoso y talentoso que tocaba como un loco. Era tremendo, mi ídolo. Yo practicaba horas para llegar a ser como él. Observaba cada movimiento que él hacía para imitarlo. Finalmente, un día él organizó una competencia. Trabajé hasta el cansancio, ya que el primer premio era recibir enseñanza personal de ese baterista. Gané, pero para la desilusión más grande que tuve en mi vida, cuando me llevaron a su camerín para ser presentado, descubrí que estaba inyectándose con una jeringa hipodérmica. Era un drogadicto. La razón por la cual podía tocar así, como un superhombre, era porque lo hacía bajo el poder de la droga. Aún recuerdo cuando salí de ese teatro, mi ídolo se había venido abajo estrepitosamente. Me dije: lo que le pasa a él no tiene por qué pasarme a mí. Voy a llegar a la cima, pero sin drogas. Me esmeré mucho. Una noche solitaria recuerdo haber subido las escaleras del departamento de mi abuela. Durante años ella había orado pacientemente y me había demostrado lo que era vivir la vida en Jesucristo. Mi abuela era sorda, por lo tanto, cuando oraba lo hacía fuerte. No trataba de impresionar a la gente, sino porque pensaba que no la podían escuchar. Aún recuerdo oírla decir vez tras vez, Howard, Howard, Howard. Oraba por mí. Me tiré sobre la cama esa noche diciendo, Hendrix, ¿cómo puedes ser tan tonto? Lo que estás buscando, la verdad, es lo que tu abuela posee. Esto es lo que Walter vivía. Por mucho tiempo después, en una conferencia de jóvenes, comprendí firmemente cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Posteriormente me inscribí a la Universidad Cristiana. Luego fui al seminario y a un número de ministerios, incluyendo un pastorado y la enseñanza en un seminario muy conocido. Cuando miro atrás, reconozco que el punto crucial gira alrededor de ese hombre en mi vida, Walter. Cuando descubrí que Dios tenía un plan para mí, comencé a vivir y a multiplicar mi ministerio a través de las vidas de otras personas, y todo se debe a que un hombre se interesó por unos muchachos. Vemos el impacto que puede tener. Walter nunca se enteró. En otros relatos de su vida, él menciona que Walter tenía una afección del corazón. Y eso no le impedía para trabajar con estos adolescentes. Pero vemos el contraste de las personas en la vida de este líder a nivel mundial ahora. Una maestra que lo ató y que predijo que iba a ir a un reformatorio. Un hombre que lo amó y que vivió la vida y le dio el ejemplo y le mostró no solo en las clases, sino su amor a Cristo. Y el ídolo que se derrumbó hacia él. ¿Qué lo llevó a recordar? ¿Vieron cómo él puede en su vida contrastar la vida del maestro cristiano y de este ídolo? Muchas veces damos enseñanzas y no sabemos el impacto que tenemos. Cuando yo tenía, era muy pequeña, tenía que 5 años, estaba en la escuela preprimaria. Yo siempre fui muy tímida y soy tímida y era muy, muy tímida a esa edad. Y recuerdo que la maestra me vio y me dio, era el día de la independencia y me había dado el símbolo nacional, el quetzal, y yo tenía que pasar al frente y decir unas líneas de lo que era. Y yo estaba feliz con mi cartel del quetzal porque íbamos a ensayar de que yo ya me la sabía. Y estaba haciendo el esfuerzo por estar al frente. Pero se notaba que era tímida. No era extrovertida, no era la niña que siempre contestaba, no. Y recuerdo que otra maestra llegó por detrás, yo tenía el pelo largo y me acarició el pelo y le dijo, ¿la vas a poner a ella? Ella no te va a resultar. Mejor quítaselo y dáselo a no sé quién. Y me quitaron mi cartelito. Y se lo dieron a otra niña y me mandaron a cantar con el grupo. No les digo qué edad tengo, pero ya han pasado muchos años de lo que pasó. Pero aún no recuerdo. Y entonces así pasó. Cuando yo llegué al 5º año de la primaria, había una maestra, la señorita Leticia Figueroa. Yo no la volví a ver después de que salí de la primaria. Pero yo recuerdo que desde que yo estaba en 4º año, ella me enseñó, uno, el hábito de la lectura. Me enseñó a amar los libros, a leer correctamente, con entonación, haciendo pausas, viviendo la lectura. Cosa que le debo mucho, porque cuando ya estudié en un seminario, era la lectura la base de eso. Pero ella me lanzó a la oratoria. Y recuerdo que me dijo, Carolina, ¿vas a participar? No era mi maestra de grado en ese año que fue el concurso de oratoria. Y recuerdo que yo elaboré solita mi manuscrito para la oratoria. Les estoy hablando cuando tenía casi 10 años, 9, 10 años. Y ella me lanzó. Y ¡oh, sorpresa! Gané la clase. Bueno, el concurso de toda la escuela donde estudiaba. ¡Más sorpresa! Gané el primer lugar de toda la escuela. Ahí venía lo más difícil, representar a mi escuela en el distrito. Ella creyó también en mí en oratoria y caligrafía y me mandó también al concurso y fui a representar a la escuela. Fueron experiencias en mi vida que yo digo, gracias al Señor que yo estoy aquí parada, pero una de las personas que ha influido más en mi vida es ella. Porque creyó en mí y esa fue la diferencia. Estoy hablando de enseñanza secular. Ninguna de las dos cristianas, bueno, espero que la que me quitó mi cartel no haya sido cristiana, pero una no creyó y la otra sí. Y yo me pregunto, ¿qué cambio hubiera habido si desde pequeña a mí me hubieran lanzado a hablar en público? Y recuerdo que la primera vez que yo dije un poema fue como en segundo primaria y se me olvidó. Vi todo negro y salí corriendo. Pero sin embargo ella me volvió a poner y ahora en oratoria. Ya después pues yo era la única que declamaba, que en oratoria, en toda aquella niña que está en todo, ¿verdad? Desapareciendo yo ya en quinto, sexto primaria. Porque una maestra creyó en mí. ¿Qué son los maestros? Yo creo que si le preguntara a cada uno de ustedes, tienen testimonios muy vívidos y creo que todavía recuerdan la sensación de quienes los golpearon, de quienes los quisieron, de quienes no nos enseñaron nada o de quienes retaron mi vida. Y a lo largo de mi preparación ministerial y de mis estudios en el seminario donde he estado, hay personas y hay maestros que han marcado mi vida. Y mucho de lo contenido que yo estoy aquí es porque yo lo he vivido con ciertos maestros, porque me lo han enseñado, no solo hablando, sino con la vida. ¿Pero qué nos dice la Biblia del maestro? ¿De qué nos habla? Y ahora quiero que leamos un pasaje en Efesios capítulo 4. Efesios, versículos 11 al 16. Efesios 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que emplean para engañar, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según el versículo 7 que está anterior, en este pasaje, ¿quién da los dones? Dice en el versículo 7, el mismo capítulo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es Dios por medio de Cristo que nos da los dones. ¿Qué significa constituyó? En la página que ustedes tienen en su material, en la parte de atrás de este, donde vamos leyendo ahorita, que es un privilegio y responsabilidad, ustedes tienen ciertas palabras claves y dice que constituyó significa sencillamente dar. Cristo dio a la persona que tiene el don. Quedémonos aquí. La idea de este pasaje es, está citando un salmo, el Salmo 68:18. Y empieza con hablando de la unidad en el capítulo. La unidad que el Espíritu nos ha dado, que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos con paciencia los unos a los otros, viene desarrollando el tema, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre de todos, versículo 6. Y en el 7 dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en el 8 empieza a citar este salmo. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso que subió? Que sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. No vamos a entrar en temas doctrinales de qué significa que descendió. El punto aquí es que está citando un salmo que tiene esta idea. En la costumbre del tiempo en que fue escrito el salmo, los reyes, después de conquistar, recogían el botín y entraban en una procesión triunfal al pueblo. Y todo el pueblo estaba en las calles alabando a su rey porque había vencido al enemigo y llevaba todo el botín con él, todas las riquezas que había tomado de la batalla. Y detrás de él venían sus generales también, todos los soldados que habían participado con él en la guerra. Y entraban al pueblo y llegaban a la plaza central o al lugar central del pueblo. Y el rey se ponía y empezaba a repartir cada uno de los dones o los regalos que él tenía. ¿Y a quién se los daba? A sus generales, a los soldados que habían estado con él en la batalla. Él tenía el derecho, él se los había ganado en la batalla. Podía repartirlos y darlos a quien él quería. Y esta es la idea aquí. Cristo ya venció. Cristo ya tiene la victoria. Y como rey victorioso ahora da dones, regalos a estos hombres. Pero aquí la idea no es que el don o el regalo es para la persona, para la iglesia. ¿Cuál es la idea aquí? No sé si puedo pedirle a un hermano que venga conmigo, si puede venir para ilustrar esta idea. Sí, aquí al frente va a salir. Porque la idea es esta. Este es el don y se le da a la persona los dones que menciona ahí, pero este no es el regalo a la iglesia. En todo caso, él, la persona con el don, es el regalo para la iglesia. La iglesia, quien recibe el regalo, es él. Si él tiene el don de profecía, el don de ser maestro, él va a ser el regalo para la iglesia. Muchas gracias, hermano. Y esta es la idea, cuando dice que él constituyó, él dio el don, pero dio también a la persona. Dice, es decir, el regalo de Cristo para la iglesia es la persona que tiene el don. Y menciona los dones. Ya Cristo como victorioso da a la persona el don y esa persona con el don es el regalo a la iglesia. Esta es la idea. ¿Cuáles son los dones que Cristo regala? A unos apóstoles, porque si se dan cuenta ahí no menciona los dones, menciona personas. Regaló a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tampoco vamos a entrar en interpretación a qué se refiere. Pero la realidad es que hay maestros. Sea en el contexto que sea y sea la interpretación que le dé un maestro, enseña. Esto es lógico. Esos son los dones que Cristo regala. ¿Para qué regala Cristo estos dones a la iglesia? Y nos da tres propósitos. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, según el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Y dijimos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el Señor dio, en nuestras propias palabras nos podríamos decir, el Señor regaló a estas personas con este don a la iglesia para que le ayudaran en su crecimiento. Para que llegaran a esa perfección, que vamos a ver qué es perfección, para que ellos ayudaran a servir y a instruyeran a la iglesia para que fueran para el servicio y para que ellos, en el otro propósito, para que edificaran el cuerpo de Cristo, para que ayuden en el crecimiento también. El Señor ha regalado a estas personas, ya dijimos en nuestras propias palabras. La pregunta es, ¿cuántos tienen que llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos. Y eso lo hablamos ya. Ah, no, hermanas, que fíjense que hay un niño que como molesta. Nos dan ganas de hacer lo que le hicieron a Howard Hendrickson y amarrarlo y ponerle Algo que le tape la boca. Él también tiene que llegar a la perfección. Aquel hermanito que todo lo critica, también. Aquella hermanita que a veces cae y se levanta, también. Dice, todos, los que diezman y los que no diezman, los que asisten regularmente o los que no, todos, tienen que llegar a la unidad del cuerpo de Cristo. Y hay algo importante, cuando hablamos, el versículo 11 dice, el 12, al fin de perfeccionar. ¿Qué es la palabra perfeccionar? Eso está en su página de las palabras claves, donde dice que él significa remendar las redes. Este lenguaje está pensando en un equipamiento, pero la palabra perfección es esta. Cuando un pescador venía de pescar, revisaba sus redes y habían unas armazones de madera donde ellos estiraban sus redes para ver las partes débiles que tenía o las partes que se habían roto. El pescador no desechaba la red porque ya se había roto o porque estaba débil. No, la remendaba, la componía. Entonces la miraba así extendida y decía, bueno, aquí está débil, hay que componerla. Aquí está rota, hay que coserla. Y miraba cada una de esas partes. Esa es la idea de perfeccionar a los santos. En nuestras palabras sería de remendar a nuestros hermanos, de fortalecer en las áreas débiles. Esa es la idea. Entonces, en la iglesia es ayudar a los hermanos a componer sus errores o defectos. Es entrenarlos y equiparlos. Si nosotros vamos, entonces, decimos que es un proceso de perfeccionamiento, ¿qué debemos de esperar? Que los hermanos sigan habiendo debilidades. Para eso fue dado. Y dentro de esos dones está el ¿qué? El de maestro. Y está, viéndolo gramaticalmente, si ustedes se dan cuenta, él dice que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay una discusión en cuanto a interpretación o traducción ahí, si pastores y maestros son la misma persona, es decir, si los maestros tienen que ser pastores o si los pastores tienen que ser maestros, o la misma persona tiene los dos dones. Si tomamos la interpretación de que son la misma persona, un maestro, entonces, ¿qué funciones hace? Pastorales. Pero no como decir que no vayan a ir hermanos a decirle, mire pastor, yo soy maestro, hágase para allá porque yo tengo el pastorado. No es esa idea. Si el maestro tiene una función pastoral, ¿de quién? ¿A quién pastorea? A sus alumnos, a los que tienen el aula. Entonces, si tomamos esta interpretación, el maestro no solo enseña, pastorea a sus alumnos. ¿Qué implica esto? Un cuidado especial. Y el Salmo 23 nos indica el salmo precioso de cómo es el cuidado pastoral. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más? En lugares de delicados pastos me hará pastor. Junto a aguas de reposo, me hará descansar. Y dice, ¿por qué menciona esto? Las ovejas es uno de los animales más dependientes que pueden haber en toda la creación del Señor. ¿Por qué el pastor tiene que buscar delicados pastos? ¿A qué se refiere? Ah, solo una cosa, aquí la idea del pastor es el pastor que va adelante y las ovejas le siguen. O dice el Señor, cuando dice, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. No es la idea que tenemos algunos, al menos aquí en Guatemala, de que el pastor va detrás y que le va tirando piedras o va dándole a las ovejas para que vayan caminando. No es esa la idea ahí. El pastor aquí es el que ve y busca pastos cortitos, pequeños para las ovejas. ¿Por qué? Porque si lleva a las ovejas en lugares donde hay pasto muy alto y ellas no ven, se pierden. Se pierden. Y ahí se quedan y se perdieron. Entonces el pastor tiene que estar buscando pastos chiquititos, Si a una oveja no la ponen en la sombra por la cantidad de lana que tiene y la ponen debajo del sol, la oveja muere de insolación. Y ahí se queda. Y se muere de calor. Entonces, el pastor tiene que buscar lugares donde haya sombra. Junto a aguas de reposo. Si usted pone una oveja en un río caudaloso o donde esté muy profundo, su lana se va a mojar. ¿Y qué va a pasar con la oveja? Se va a hundir, se va a hundir, se va a hundir. Y la oveja se deja. Y no lucha para nada. Y se ahoga y se muere. Entonces tiene que hacer, la idea en este contexto del Salmo es que el pastor llegaba, a veces él hacía una poza artificial para llevarles agua y que sus ovejitas no corrieran peligro, sino que tomaran agua ahí. ¿Ven qué trabajo es el cuidado pastoral? Ahora, dos cosas, tomemos conciencia de lo que el salmista está diciendo aquí, que el Señor hace con nosotros. Pero también que nosotros, si tomamos la función pastoral como maestro, no el título, sino que queremos tratar hacia nuestros alumnos, implica tiempo, paciencia, sacrificio. Está cuando dice el Señor, yo soy el buen pastor. Y da la parábola de la oveja perdida. Y hay un canto que nos ilustra mucho más eso, ¿verdad? Cuando dice eran 100 ovejas y que las tomó y la llevó en sus hombros, porque esa idea nos da. El punto es que el Señor dejó las 99 ovejas y fue a buscar la ovejita. La ovejita, ¿por qué se habrá perdido? Porque andaba de rebelde por ahí. Pero imaginémoslo, ¿será que nosotros, el Señor, cuando este pastor que cuenta ahí, llegó y le dijo a la oveja, bueno, estuvo, ya viste? Qué bueno que te caíste, te perdiste por desobediente. ¿Habrá hecho eso? ¿Habrá dicho cuando contó, ya, siempre la misma, que se quede ahí, ¿verdad? Que aprenda. ¿Para qué se perdió? Que se pase una noche sola. No. El Señor con amor fue y la buscó. Pero nosotros no hacemos eso como maestros. Es que no quiere asistir, pues que no venga, ¿verdad? Ya una vez lo llamé y no quiso venir, que no asista a la clase. Es que ese niño tan rebelde, de veras, mejor si no viene. A mí me duele ver cuando a veces están los maestros, ay, ya vino Luisito, Dios mío, ay, yo pidiéndole al Señor que no viniera hoy. Porque no entendemos lo que somos como maestros. Si hay alguien que esté oyendo que se llame Luis, no lo estoy diciendo nada personal. Pero si Walter, como cuenta Howard Hendricks en su testimonio, hubiera dicho eso, ¿dónde estaría él ahora? Tal vez sí hubiera recibido al Señor, pero Walter se hubiera perdido la bendición de ser ese instrumento de llevar a personas al servicio de Cristo. Ese es su maestro, entonces. Es un gran privilegio. La pregunta es, si hay aquí maestros de la iglesia o maestros en lo secular aún, ¿tus alumnos pueden decir que tú eres un regalo para ellos? ¿La iglesia puede decir la hermanita o el hermanito son un regalo para nuestra iglesia? ¿O no? ¿O los alumnos dicen igual, ay, ya vino la seña, ya vino la maestra, ya vino el maestro? ¿O nos ven como un regalo? Sigamos entonces en el pasaje de Efesios. Dice, 12 con, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Y comentábamos con unos hermanos sobre, los jóvenes no quieren servir. Y luego la culpa es nuestra. Cuando estuvieron, si crecieron en la iglesia, cuando fueron a sus clases de niños, ¿qué hacían con ellos? Entretenerlos. Para ellos ir a la iglesia era ir a jugar, perder el tiempo. Y así crecieron. Y ahora cuando son jóvenes queremos entrarlos y que ya entren al servicio. Pero si no les enseñamos. No les enseñamos el ministerio. Otra cosa. ¿Por qué nuestros jóvenes a veces no quieren servir? Para hacer como el maestro que me dio clases, que hacía una cosa y decía otra. ¿Qué es lo que dice Howard Hendricks en su testimonio? Porque él vivía a Jesucristo y le demostraba el amor. Y dice que era tanto su amor que todos le obedecían sin querer. ¿Cómo era posible que aquel niño que tuvo que ser amarrado por la maestra en la clase de escuela dominical era dócil? Porque vio el reflejo de Cristo en ese hombre, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nuestros alumnos deberían llegar a la convicción de ver nuestra vida y de ver nuestra pasión en el servicio de la educación que quisieran cuando sean grandes. Yo quiero ser como mi maestro. Yo quiero ser como mi maestra y enseñar y cambiar vidas. Ese debería de ser para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y volvemos a decir, todos juntos, sin dejar a nadie atrás, sino ir y recoger a los que van quedando. Versículo 14 nos da otro propósito, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean. La idea de todo este pasaje, como dijimos, de las redes y todo, es equipar a los santos. Y la idea es de una barca donde se pone todo lo necesario para salir a la pesca. Todo se equipa. Ya bien equipada y lista, le dice uno, bueno, ya, vaya a pescar. Tiene todo lo necesario para ir a la pesca. La idea es aquí. Muchas veces nos quejamos, es que hermana, miren los hermanos, hay una nueva moda, allá van aquí a la iglesia. Hay otra nueva moda, allá van a la iglesia. Llegan las sectas a hablarles, a ellos oyen también. Aquí dice que estos dones fueron dados para que no estén como olas, que van y vienen, y van y vienen. Y la educación nos ayuda a evitar esto y a llevar a los hermanos a tal madurez que sepan lo que creen y lo que conocen, y no vayan y vengan como las olas. Sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En amor, hermanos, esto es clave. Amor. Una vez preguntaron, ¿hasta dónde debe llegar nuestro amor por una persona? Muy sabia la respuesta del hombre que respondió. Y le dijo, hasta donde llegue el amor de Cristo por ti. ¿Hasta dónde debo yo amar a ese hermanito, hermana? Es que viera cómo es. Usted porque no lo conoce. Cristo lo conoció y lo amó. ¿Saben qué? Se nos olvida cuánto nos amó Cristo a nosotros. Dice, para que todos crezcamos en amor. Y si recuerdan, en el versículo anterior nos viene diciendo que nos soportemos unos a otros en humildad. Cuando habla de soportar, es porque iban a haber problemas, ¿verdad? Eso es una realidad. Y me gusta el versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí presenta dos figuras en la iglesia, usando el cuerpo. ¿Se acuerdan que dijimos que Efesios era una de las cartas que más figuras de la iglesia tiene? Una, las coyunturas. Estas son las coyunturas que nos sirven para movernos y donde están las uniones y pasa toda nuestra circulación. Aparte de que nos dan el movimiento, cuando da artritis o cuando da algo, las coyunturas son las que se van resintiendo, entonces ya no tenemos el movimiento. Pero también son las que ayudan a las uniones para pasar. Si a mí me cortan este brazo por la coyuntura, esta coyuntura no funciona, ¿qué va a pasar con mi brazo? Ya no va a tener nutrientes, ya no va a circular la sangre y se muere. Entonces dice que la iglesia está unida así. La idea es que todos debemos de nutrirnos los unos a los otros, unidos. Pero si una coyuntura falla, no le va a pasar nutrientes al resto de la iglesia. Entonces debemos de estar unidos y ver que funcione cada una de las coyunturas del cuerpo. ¿Y a quiénes puso para que hicieran esto? Uno de ellos son los maestros. Están en todos los demás dones, pero ahí están los maestros también. Es trabajo de los maestros llevar a la iglesia a que funcione así y a que se nutran unos a otros. Ahora una pregunta reflexiva. Hermano, ¿usted está nutriendo a sus hermanos en la iglesia? ¿Sus palabras, sus acciones y todo lo demás nutre a sus hermanos en la iglesia? ¿O es usted el que está tapando la coyuntura y está haciendo que no lleguen los nutrientes a los demás? ¿O es el maestro que no está nutriendo ni está dejando que pasen nutrientes a sus alumnos? Mejor deje que alguien más los nutra. Y está la otra figura. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Y tiene la figura antes de que Cristo es la cabeza. Ninguno de los cristianos somos cabeza. Eso recordémoslo. Cristo es la cabeza, la que da dirección. Nosotros somos el resto de los miembros. Cada quien cumpliendo su función. Y vamos a tomar esto un poco la idea y recordemos, ¿verdad? Cuando dice la mano, no se puede quejar porque es mano, o el ojo porque el ojo. Cada quien su función. Yo no sé si ustedes se levantaron hoy o se han levantado algún día y que su mano diga, hoy no me levanto, hoy no quiero. Vayan ustedes y yo me quedo. O que el pie le haya dicho, no, ya me cansé. Todo el día aguantándote, no, hoy no voy, huelga, estoy cansada. O que le diga a la mano, no, yo soy más importante. Suena, por eso Pablo pone estas figuras, suena ilógico, es hasta cierto punto tonto pensar que el cuerpo va a hacer eso, pero eso lo hacemos nosotros en iglesia. No, hermanas, que yo quería estar ahí donde está la hermana, yo quería ese privilegio. Es que no, es que nosotros, nuestro ministerio es más importante. Es que yo no me voy a poner de acuerdo. Dice cada quien según su función. Desde los hermanos que tienen el don de servicio y limpian la iglesia, que sin ellos no podría haber un culto, un servicio, hasta el que predica. No hay jerarquías, cada quien tiene su función. O yo no sé si usted trata a su cuerpo por jerarquía, ¿verdad? Los ojos son más importantes, entonces los voy a cuidar más. No, no, la mano derecha o la mano izquierda es más importante. ¿Cuántos nos hemos lastimado el dedo pequeño del pie? Es una cosita, pero como duele y el equilibrio y todo lastima. No lo hacemos con nuestro cuerpo, pero en el cuerpo de Cristo sí. ¿Y quién es el responsable de que esto no pase? Los maestros. Y termina con una frase preciosa. Para ir edificándonos en amor nuevamente. ¿Cuál es la base del ministerio de estos cinco dones que se mencionan? Cristo en amor. En la cabeza que es Cristo en amor. Remendar, preparar a los hermanos con todo y sus defectos, podríamos decir que todos tenemos defectos, absolutamente todos, nosotros también necesitamos ser remendados. En amor. Para que ya no vengan y vayan fluctuantes, hoy tengo ganas de ir al culto, mañana ya no tengo ganas, hoy sí estoy bien con el Señor, mañana ya no. Aún esos hermanitos, tomarlos en amor. Aquel niño también, ¿en qué? En amor, para que lleguen a la plenitud de Cristo. Todos, todos juntos, para que nos nutramos unos a los otros. ¿Quiénes? Todos juntos en amor. Ahora vemos que es un privilegio, pero una gran responsabilidad ser maestro. Y era lo que les decía, me hace temblar estar aquí al frente. Porque yo tengo ahorita el privilegio de servir al Señor y de estar compartiendo otros con ustedes. Pero tengo la responsabilidad también de si los estoy nutriendo o no, si los estoy edificando o no, si los estoy perfeccionando o no. Es cierto, el Señor nos perfecciona, pero no nos hagamos los desentendidos. Como maestros tenemos la labor de perfeccionar a las personas también a través de la enseñanza, en amor. Es un gran reto. Es un gran reto y un gran privilegio el ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo con Cristo mismo. ¿Cuántos nos sentimos privilegiados cuando el pastor o alguien superior a nosotros nos llama a ser parte de su equipo? Ay, yo soy. Aquí es Cristo el que nos llama a ser parte de su equipo para edificar a su cuerpo. Este es un reto para nosotros como maestros, pero también a los maestros que vamos a elegir. Ahora, hermanos, otra vez les digo, yo no sé si van a hacer la misma elección de maestros ahora y van a llegar a decirle, a ver, usted, ya, aquel, usted, véngase. Ahí. Vaya, vaya, a entretener, hombre. Lo que es entretener a los niños. Eso es todo. No quiere la ciencia, no quiere mayor preparación. Vaya y cuídelos. ¿Será eso? ¿Poner al más dinámico, aunque no sepa nada de Biblia, con los jóvenes y adolescentes? ¿Qué vamos a hacer? Pero aquí viene un punto. Sí, le exigimos a nuestros maestros, pero nosotros los preparamos. Les contaba yo a unos hermanos que yo empecé a dar clases a los 15 años y medio. Yo recibí al Señor a los 15. Nunca asistí a una clase de escuela dominical ni escuela bíblica de vacaciones. Yo no tenía la menor idea. Pero como dijeron, a ver, ¿quiénes quieren dar clases? Ah, ahí va la otra, porque iban todas sus amigas, ¿verdad? Y entro a dar clases de escuela bíblica de vacaciones a niños de 8 y 9 años. Créanme que yo le pido perdón al Señor por lo que pude haber dicho. No sabía lo que hacía. La otra señorita que estaba conmigo, de la misma edad que yo, tenía idea de lo que se hacía, porque ella sí había crecido en la iglesia, pero yo no. Y esto es experiencia, después al darme cuenta y estudiar y decir, Dios, ¿qué errores he cometido? Me llevó a tener la convicción de darle las herramientas necesarias a mis maestros para que ellos puedan hacer la labor, equiparlos, darles la capacitación necesaria, enseñarles de la experiencia. Y este es otro reto como líderes, organicen capacitaciones. Hay tantos seminarios que dan cursos rápidos para maestros. Hay seminarios de educación cristiana, cómo trabajar con niños pequeños, cómo trabajar con adolescentes, cómo memorizar, cómo hacer tantas cosas, conocer cómo aprenden los niños. O de las mismas experiencias. Reúnanse con los maestros que tienen más experiencia, que les ayuden a los más jóvenes cómo se hacen las cosas. Denle las herramientas. No solo los tiren al agua, como decimos nosotros, como lo hicieron conmigo, y que Dios me ayude. Mejor dicho, que Dios ayude a mis alumnos, porque no sé cómo van. No sé qué les enseñé, la verdad que no. Solo recuerdo que habían unos que se subían a la ventana. Tenía balcones por dentro la iglesia y se subían a jalarlos en las ventanas, y un día los encontramos en el templo con un fósforo queriendo prenderle fuego a la banca de la iglesia. Eran niños, eran lindos. Uno de ellos era el hijo del pastor. 8 o 9 años. Él, el que quería quemar la banca, ahorita tiene un gran ministerio de alabanza a nivel mundial. Gracias a Dios. No creo que ha sido yo la que influyó, aunque lo tuve después de alumno de adolescente, pero gracias a Dios creo que hubieron personas que influyeron en su vida y ya no siguió quemando bancas. Pero ¿qué hubiera pasado si un maestro no hubiera creído también en este líder que les estoy contando, en ese niño de 8 o 9 años que quería arrancar los balcones de la iglesia y quemar las bancas de la iglesia? No tendría ese ministerio que tiene ahora. Este es entonces lo que nos dice la Biblia sobre el maestro, el papel importante que tiene un maestro. ¿Quién es un maestro? Hay un término que me gusta mucho, es el educador. Y vamos a empezar a ver el papel del educador, el alumno. ¿Quién es el educador? Es la persona que ejerce la acción educativa, la que influye en otra con propósito de mejoramiento. El maestro va a influir. sea para bien o sea para mal. Pero vamos a influir. Pero la idea es que sea para que se mejore a la otra persona. Es el elemento que influye de una u otra manera en el educando, o sea, el alumno. Detrás de cada líder que ha sobresalido, existe un educador cuyos ideales, ejemplos, enseñanza y aportes influyeron decisivamente en su formación. Y era lo que yo les decía. Muchos testimonios podríamos tener aquí. Y si ustedes empiezan a hacer memoria ahorita, se van a dar cuenta que muchas cosas que ustedes tienen en su vida, la forma en la que enseñan, la forma en la que administran, es porque alguien influyó en ustedes. Si usted es maestro y usted enseña, vea y va a saber que hay alguien que influyó en ustedes. He tenido un mentor en el seminario donde he estudiado y trabajo, y hace poco me dijeron, hablas igualito a él. Cuando doy clases de consejería o doy consejería, y me dice, al oírte hablar a ti, siento que lo estoy oyendo hablar a él. ¿Qué significó eso para mí? Para mí fue un privilegio. Fue un gran privilegio el que me hayan dicho eso, que yo me pareciera a él. ¿Qué, a quiénes o quiénes han influido en nosotros? ¿A quiénes vamos a influir? Y aquí vuelve otra vez nuestra filosofía. Como nosotros veamos a nuestros alumnos, como nosotros veamos la labor educativa, así va a ser nuestro trabajo. Un educador o un maestro cristiano es todo aquel que ha recibido la preparación necesaria para ejercer la docencia y también ha tenido o experimentado en su vida un encuentro personal con el Señor Jesucristo y Dios lo ha llamado para enseñar. Y esperar que sean los mejores maestros, y se espera que sean los mejores maestros. La tarea docente demanda poseer varias condiciones básicas que con esfuerzo y diligencia y por sobre todo con la ayuda de Dios, cualquier maestro puede lograrlo. Solo hemos visto entonces ahora el papel del maestro. ¿Quién es un maestro? ¿Qué nos dice la Biblia que hace un maestro? Es un regalo para la iglesia. La pregunta es, ¿nuestros alumnos y nuestra iglesia pueden decir nosotros somos un regalo para la iglesia? La responsabilidad y el privilegio que tenemos de enseñar y de ser parte del equipo del Señor en la edificación. Ahora vamos a entrar a ver cuál es el papel y qué características debe tener un maestro cristiano. Y concluyo esta lección diciendo la primera característica. Debe ser cristiano, nacido de nuevo. Y vamos a ver en la siguiente lección por qué termino con esto. ¿Qué significa? Sería obvio, si está en la iglesia es cristiano. No. Entonces, volvemos a la siguiente lección, viendo las características del maestro cristiano.